Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Muy buenos días, soy María Elena Terrones y quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro programa Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, aquí en Radio Santana, 104.7 FM. El GGUSD tiene como objetivo ayudar a nuestros alumnos a desarrollar habilidades académicas y personales para prepararlos para el éxito de por vida. Esta mañana estamos transmitiendo nuestro programa de radio en español para hablar sobre las becas y la ayuda financiera para la universidad. Aquí para hablar sobre este tema nos acompaña Diego Chemu, consejero escolar de la Escuela Secundaria Bolsa Grande en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, para ayudarnos a aprender más acerca de las becas y la ayuda financiera. Él también compartirá con ustedes información acerca de cómo ustedes, como padres de familia, pueden ayudarle a sus hijos a solicitar becas y ayuda financiera para la universidad. Diego, bienvenido al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a empezar con las preguntas, Diego. ¿Podrías empezar por explicar qué es la ayuda financiera y quiénes deberían solicitarla? Claro que sí, muchas gracias. La ayuda financiera es el dinero que se le ofrece al estudiante para cubrir sus gastos universitarios. Se podría tratar de dinero gratuito, como un subsidio, una beca o la extensión de pago. O podría tratarse de un préstamo que se debe reembolsar o hasta un empleo para el estudiante. Todos deberían solicitar algún tipo de ayuda financiera, ya sea a través de FAFSA, la solicitud gratuita para ayuda financiera para estudiantes, la solicitud Dream Act de California, a la cual es ayuda financiera para estudiantes que califican bajo AB540 o becas. Deben solicitar ayuda financiera aunque piensen que no califiquen. No lo sabrán al menos que soliciten esa ayuda y es gratuita. Gracias por aclarar y darnos conocimiento de lo que es exactamente la ayuda financiera. Ahora, ¿cuál es el proceso para la solicitud gratuita para ayuda federal para estudiantes, mejor conocida como FAFSA? Por favor, ¿puedes detallar todos los pasos a seguir sobre cómo empezar a prepararse para este proceso, la solicitud en sí y cómo dar seguimiento una vez presentada la solicitud? La solicitud de FAFSA en línea es proporcionada por el Departamento de Educación. El sitio web es studentaid.gov. Se recomienda encarecidamente que el estudiante y por lo menos uno de sus padres ingresen al sitio web para que primero puedan establecer la credencial de identificación FSAID. La credencial FSAID permite a los estudiantes que son ciudadanos o residentes permanentes y a sus padres completar la solicitud FAFSA más rápidamente y con mayor precisión. Asimismo, este credencial FSAID es la firma electrónica del estudiante y su padre. Empezando este año, los padres de familia que no sean ciudadanos o residentes permanentes ahora podrán obtener una credencial FSAID. Aunque se desconoce el tiempo exacto, ya que existen algunas fallas con el sistema, pronto sabremos más. Para completar la solicitud FAFSA, se necesita tener la información de los ingresos e impuestos de los padres y del estudiante de hace 2 años atrás. Por ejemplo, la solicitud FAFSA para el año escolar 24-25 necesitamos la información de ingresos de los impuestos del año 22. Esto incluiría la declaración de impuestos del año 22 que fue llenada en la primitiva del año 2023. Una vez que se haya creado la credencial FSAID y que su cuenta con la información de los impuestos, el estudiante y su padre podrán simplemente ingresar a la solicitud FAFSA en línea, seguir las instrucciones, dar respuesta a las preguntas de la solicitud, firmar electrónicamente y enviar la solicitud FAFSA a las escuelas que haya seleccionado. ¿Y qué sucede si uno o ambos de los padres no tienen un número de seguro social? El estudiante creará su credencial FSAID y los padres con el número de seguro social que harán el suyo. Empezando este año, los padres de familia que no tengan un número de seguro social podrán registrarse y crear una credencial FSID. Hay una excepción donde los padres podrán marcar la casilla indicando que no tienen un número de seguro social. Estamos hablando de la solicitud FAFSA, pero también quiero mencionar sobre la solicitud de ayuda financiera para estudiantes indocumentados. El California Dream Act, que es el proyecto de la ley para el progreso, alivio y educación para los menores extranjeros. La solicitud FAFSA solo está disponible para los ciudadanos americanos y residentes permanentes, personas que tienen una tarjeta de residencia conocida comúnmente como la tarjeta verde. El California Dream Act permite que la ayuda financiera del estado de California esté disponible para los estudiantes DACA y los estudiantes que asistieron a una escuela de California por lo menos 3 años y se graduaron de una escuela secundaria de California. Los estudiantes con un número de seguro válido solo para trabajar que obtuvieron a través de DACA no pueden solicitar ayuda financiera utilizando la solicitud FAFSA. Ellos deberían completar la solicitud del California Dream Act. Hablemos un poquito más sobre FAFSA. ¿Nos podrías decir lo que es la herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS, del IRS, y cómo ayuda con la solicitud y cómo esto ayuda con la solicitud FAFSA? De hecho, empezando con la solicitud FAFSA del año 24-25, han retirado la herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS. Una vez que un padre de familia o un contribuyente, como les llame FAFSA, han dado su consentimiento, FAFSA obtendrá la información de los padres y los contribuyentes y le vinculará su solicitud. Gracias, Diego. Todo esto es muy informativo. ¿Por qué no nos tomamos un breve descanso antes de continuar con las preguntas? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación aquí en Radio Santana 104.7 FM. Hacia el sol, when will it shine? Gracias por seguir sintonizando ese Radio Santana. Seguimos con Diego Chamú, consejero escolar de la Escuela Secundaria Bolsa Grande. Diego, ¿podrías por favor hablar sobre los diferentes tipos de ayuda financiera disponibles para los estudiantes? Que son los subsidios, que se llaman los grants, las becas, que son los scholarships, trabajo estudiantil, que has mencionado un poco, work study, y los préstamos, que son los loans. Y otras fuentes de ayuda financiera, los cuales se ofrecen después de haber entregado la solicitud para ayuda financiera. Claro que sí. La solicitud de FAFSA incluye tanto la ayuda financiera como estatal. Esto incluye el programa de subsidios federales conocidos como Pell Grant, préstamos para estudiantes, oportunidades de trabajo estudio, programa de subsidios estatales, el Cal Grant, becas para la clase media o conocido como el Middle Class Scholarship, el programa de beca Prometidos de California o el California Promise Grant, el préstamo a Dream de California o California Dream Loans y la beca Incentiva, el Dreamer de California, o conocido como el California Dream Service Incentive Grant, entre otras ayudas gubernamentales. Algunas becas ofrecidas por la escuela también están incluidas en esta solicitud. Para las becas proporcionadas por organizaciones privadas, típicamente se requiere que el estudiante las solicite por separado. Normalmente, los programas de subsidios federales y estatales, o los grants y las becas, son un dinero gratuito que no requiere ser pagado a menos que el estudiante abandone o se retire de las clases antes de cumplirlas. Los préstamos para estudiantes necesitan ser pagados con interés después de que el estudiante deje de asistir al colegio o universidad, por lo menos por medio tiempo. El trabajo estudio considera trabajo a tiempo parcial que están disponibles solo para estudiantes. Resumiendo, para aclarar a través de la solicitud FAFSA, usted está solicitando ayuda proveniente de tres diferentes fuentes. Primero, los recursos federales, el trabajo de subsidio federales, igual conocido como el Pell Grant, el trabajo estudio y los préstamos. Cuando hablamos de los recursos estatales, tenemos el programa de subsidio estatal, conocido comúnmente en este estado como Cal Grant. Tenemos becas para la clase media. Tenemos el California Community College Program. Tenemos el préstamo Dream de California, el California Dream Loan, y solamente en las universidades estatales de California, conocidas como las Cal States y las UCs, la beca Incentiva Dreamer de California o el California Dreamer Service Incentive Grant. También ayuda institucional, becas que las escuelas ofrecen, muchas de las veces para los que aplican temprano. Para aquellos estudiantes que están prestando la solicitud de California Dream Act, ellos estarían solicitando ayuda financiera estatal y ayuda institucional. Aparte de la solicitud FAFSA o la solicitud California Dream Act, se les motiva a los estudiantes a que presenten solicitudes para becas ofrecidas por organizaciones privadas. ¿Y cuándo debería completarse la solicitud FAFSA o el California Dream Act? ¿Y cuándo es que los estudiantes se enteran si han sido aprobados? Las solicitudes FAFSA y California Dream Act deben ser completadas antes del 2 de marzo del siguiente año para el estudiante para que pueda ser considerado para recibir el programa de subsidios estatales de Cal Grant. Este año la solicitud se abrió el 1 de diciembre de 2024 y la solicitud debería completarse antes o para el 3 de marzo. La fecha de inicio para tener acceso a las solicitudes FAFSA y California Dream Act normalmente es el 1 de octubre, dándole así a los estudiantes 5 meses de tiempo para cumplir y completarlo. De esta forma, un calendario típico de las fechas sería el siguiente: entre enero 2024 y abril 2024, completar la declaración de los impuestos del año 2023. Después de octubre 2024 a febrero 2025, completar las solicitudes de FAFSA o California Dream Act. Después, marzo 2025 a julio 2025, los estudiantes son informados sobre su ayuda financiera correspondiente a las clases que empezaron. Que empezarían en agosto 2025 y terminarían en junio 2026. Cada colegio o universidad tiene su propio calendario de fechas y procedimientos, pero lo que les ha mencionado es para que tengan una idea general de lo que se espera. Si se les pasó la fecha límite del 3 de marzo, aún no es muy tarde para solicitar ayuda financiera. Los estudiantes pueden ser elegibles para recibir otra ayuda que no sean subsidios estatales Cal Grant. Aunque ellos no completen la solicitud FAFSA hasta que actualmente estén asistiendo a la universidad o colegio. La excepción serían los estudiantes que asistieron a un colegio comunitario. ellos tienen una segunda oportunidad de calificar para un Cal Grant hasta el 2 de septiembre. Para poder recibir el mayor monto de ayuda que puedan recibir, se les recomienda a los estudiantes que soliciten esta ayuda tan pronto que se abra la fecha de recepción de solicitudes, que sería el 1 de octubre. Los estudiantes que presenten su solicitud temprano podrían también saber más pronto si son elegibles para recibir las becas estatales Cal Grant. Los estudiantes deben crear una cuenta de Web Grants, Web for Grant Students, para poder hacer seguimiento del progreso de su solicitud del Cal Grant. ¿Y qué factores se toman en consideración cuando los estudiantes se les otorga el paquete de ayuda financiera? Hablaré específicamente sobre la ayuda gubernamental a través de la solicitud FAFSA, pues las becas tienen cada una criterios únicos a considerar. Los factores que se toman en consideración para calcular la ayuda financiera estudiantil pueden llenar cientos y cientos de páginas y pueden ser muy complicados. Pero si hablamos en un nivel muy simple, los principales factores a considerar son el nivel de ingresos y ahorros de la familia y el número de personas que conforman la familia del estudiante. Esta y otra información de la solicitud FAFSA se utiliza para determinar cuánto es el monto esperado que la familia puede contribuir para cubrir los gastos educativos. Esta cantidad es conocida como el Índice de Ayuda Financiera Estudiantil, o SAI, por sus siglas en inglés. En el caso de familias con altos ingresos y pocos miembros, es menos probable que sean elegibles para recibir ayuda financiera gubernamental. Mientras que, por otro lado, las familias de bajos ingresos y números miembros típicamente serán elegibles para recibir más ayuda. El monto de ayuda financiera que un estudiante puede ser elegible para recibir es solo una parte de la ecuación. También se toma en consideración la carga o número de cursos del estudiante. Un estudiante a tiempo completo estaría recibiendo el monto total elegible, mientras que un estudiante de medio tiempo estaría recibiendo sola la mitad del monto otorgado. Adicionalmente, los estudiantes deben estar demostrando un progreso académico satisfactorio y mantener un promedio general de calificaciones de 2.0, y completar clases sin que se haya retirado de muchas de ellas o haber obtenido calificaciones de F. Gracias de nuevo, Diego, por compartir esta información con nosotros. Tomémonos otro breve descanso antes de continuar con las preguntas. No se vaya, no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa, Los Jóvenes y la Educación, aquí en Radio Santana, 104.7 FM. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Chiquita querida, ganas me dan de besar. Chiquitita querida, ganas me dan de besar. Pero no quisiera ser, porque no sé si me quiere. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Porque mi fin es quererte y amarte toda la vida, Guajira. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana. Seguimos con las preguntas, Diego. ¿Nos puedes hablar acerca de las becas y cómo obtenerlas? Y por favor, comparte algunos ejemplos concretos sobre algunas becas. Indícanos dónde pueden buscar los estudiantes estos recursos de becas. La mayoría de las universidades y colegios cuenta con una oficina de becas donde los estudiantes pueden solicitar becas que son proporcionadas por la fundación del colegio o universidad. La fundación de un colegio o universidad recauda fondos de la comunidad y gracias a esto es capaz de proporcionar becas para los estudiantes. Las distintas becas tienen diferentes criterios y requieren que se llenen solicitudes por separado, además de la solicitud FAFSA. También pueden requerir que el estudiante escriba un ensayo o esté presente una carta de recomendación. Estas becas pueden requerir un cierto nivel de promedio general de calificación o GPA, o que el estudiante quiera seguir una especialidad específica. Los detalles sobre esta información específica deberían estar disponibles en el sitio web de las becas de la universidad o colegio. También hay otras becas externas que provienen de una variedad de organizaciones. Nosotros no recomendamos algún sitio web en particular en donde pueden encontrar información sobre becas, pero existen muchos sitios como scholarships.com o fastweb.com que les permite a ustedes poder buscar becas fuera de la universidad o colegio. También se anima a los estudiantes a que se pongan en contacto con su consejero escolar o que consulten la página web de su escuela, ya que los consejeros pueden publicar información sobre ciertas becas que estén disponibles. Muchos padres de familia y estudiantes sienten miedo de tomar préstamos estudiantiles. ¿Cuál es el beneficio y el costo de tomar un préstamo estudiantil? Para muchas personas, el endeudarse tomando un préstamo estudiantil es una carga financiera muy grande. Debemos considerar tomar préstamos si esto es o si esta es la única forma de poder financiar la educación universitaria y si se espera recibir un salario después de la graduación que sea lo suficiente para pagar el préstamo más los intereses. Después de haber mencionado esto, hablamos de préstamos federales directos o el Federal Direct Loans, que proporcionan ventajas a diferencia de tomar dinero prestado de entidades privadas. Primer punto, la mayoría de los préstamos no se tienen que empezar o reembolsar hasta 6 meses después de que el estudiante deje de asistir a la universidad o colegio o cuando lleve una carga de cursos por debajo de medio tiempo. Segundo, los préstamos subsidiados no acumulan interés mientras que el estudiante permanece en la universidad o el colegio. También la tasa de interés es fija a un nivel bajo. También no se procede a hacer una revisión idéntica de la persona que está tomando el crédito o del codeudor. Y también hay opciones de pago basado en nivel de ingreso. Así que si un estudiante debe tomar un préstamo para ayuda financiera en su educación, es mejor que tome un préstamo federal directo a través de la Oficina de Ayuda Financiera. ¿Y qué opciones tienen los estudiantes si se les niega esta ayuda financiera? Todo depende del por qué se les negó la ayuda financiera. Yo sugiero que el estudiante se acerque a la oficina de ayuda financiera para hablar con un consejero de ayuda financiera. Habría la posibilidad de que se pudieran hacer algo a través de circunstancias especiales, discernimiento, criterio profesional, apelaciones, etc. Cabe señalar que los colegios comunitarios de California son aún la mejor opción para continuar estudios superiores en el país, aún sin recibir ayuda financiera. Quizás tener un trabajo de medio tiempo es todo lo que se necesite para pagar la matrícula y los libros en un colegio comunitario. Y así cuando el estudiante se gradúe podrá continuar también con alguna experiencia de trabajo. Muchos colegios comunitarios ofrecen el primer y segundo año gratis para la mayoría de los estudiantes, incluso si no califican para recibir ayuda financiera a través de FAFSA o el California Dream Act. Por lo que es importante que los estudiantes presenten cualquiera de estas solicitudes a tiempo. Gracias, Diego. ¿Por qué no nos tomamos un breve descanso antes de continuar? No se vayan, no le cambié. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación en Radio Santana 104.7 FM. favor. Bájame del cielo una estrella con tu pequeña sonrisa. Las siete maravillas se juntan si mi princesa me mira. Amor, y qué locura los vientos. Si tus manitas se mueven, también se asombran los sueños cuando en mis brazos te duermes. Amor mío, y gritos de mi pecho me salen tu susurro como un quejido muy suave, llena mi futuro. Y tú ni lo sabías. Hace un tiempo siniestro te maté en un instante, se convirtió en un ciclo. Amor mío, hace un tiempo siniestro me maté en un instante, se convirtió en un siglo al no tenerte conmigo, al no tenerte conmigo. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana. Diego, si los estudiantes necesitan ayuda para completar su solicitud de ayuda financiera, ¿a dónde pueden acudir? Los estudiantes pueden recibir ayuda para completar la solicitud de ayuda financiera hablando directamente con sus consejeros en sus propias escuelas secundarias. Así también en las escuelas secundarias, los consejeros programan una serie de reuniones para brindarles apoyo informativo a los estudiantes y a sus familias con relación al camino hacia la universidad y carreras y ayuda financiera disponible. A nivel distrital, organizamos eventos como la Feria Universitaria y Guía para la Ruta al Éxito. Ya que hemos hablado de cómo solicitar y cómo dónde pueden ir los estudiantes para ayuda y cuántas becas o préstamos si hay, ¿en todo esto hay un límite de fondos para la ayuda financiera por estudiante? Definitivamente hay límites para la ayuda financiera. El subsidio federal Pell Grant otorga a los estudiantes de 6 años de estudio como estudiantes a tiempo completo para completar su grado de licenciatura, mientras que el subsidio estatal Cal Grant les otorga 4 años de estudio a tiempo completo. Por otro lado, también hay monótonos máximos de préstamos que los estudiantes pueden pedir prestados. Aunque el proceso de solicitar ayuda financiera puede parecer desalentador, es importante que su hijo se tome el tiempo para completar cuidadosamente la solicitud a la que sea elegible. Por favor, no deje que el dinero sea la razón por la cual su hijo no asista al colegio o a la universidad para conseguir sus objetivos educativos y profesionales. Animen a sus hijos y apóyenlos durante el proceso, especialmente porque solo la información de los padres se puede usar para completar las solicitudes de FAFSA y el California Dream Act. Y para aquellos estudiantes que se encuentren en diferentes situaciones, incluyendo el no estar viviendo con sus padres o no estar en contacto con ellos, no tengan miedo en pedirle ayuda a su consejero escolar si tienen preguntas sobre cómo completar su solicitud. Por favor, pidan ayuda antes de entregar la solicitud. También hay fondos especiales disponibles para los estudiantes que están o han estado en cuidado de crianza temporal o el foster care. Por favor, hablen con su consejero para obtener más información. Además, hay varios programas estatales nuevos disponibles para estudiantes, incluidos los estudiantes indocumentados, donde los estudiantes pueden trabajar o ser voluntarios y recibir un pago. Pregúntele a su consejero acerca de estos programas. Muchos de ellos tienen una solicitud por separado que deben completarse y los premios son limitados. Quisiera darle las gracias a nuestro invitado de hoy, Diego Chamú, por acompañarnos el día de hoy para compartir toda esta valiosa información sobre la ayuda financiera, las becas y mucho más. Fue un placer haberte tenido aquí y esperamos tenerte de nuevo en nuestro próximo programa de radio. Los esperamos el lunes 10 de marzo a las 11 de la mañana para abordar el tema Normas Académicas Estatales de California, evaluaciones y apoyo para los exámenes. Expresamos nuestro agradecimiento a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo les agradecemos a ustedes, padres de familia que nos escuchan, por compartir su tiempo con nosotros y los invitamos a que se unan a nuestra meta común de preparar a más estudiantes para que estén listos para ir a la universidad. Para cualquier pregunta, por favor, de llamar al Departamento de Enlace Comunitario y de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove al 714-663-6084. Los dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gracias por escuchar y que pasen una buena tarde. Thank you so much. Thank you, Diego. Rob, thank you. Go rush back, rush, rush. Yeah, This will was your do. calm moment. All This is my right. break. I know. Have a good day. You Bye, Carla. mine as well. Take Bye-bye. care. Bye-bye. Nos vemos. Bye. Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida.